De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Bueno, y aquí regresamos hoy 6 de diciembre de Casa Quilele. En este encuentro que tenemos, hablando de los procesos que se están desarrollando en IDEARTES, y hoy venimos, en este momento estamos comenzando otro momento de la mesa de radio, entonces los dejo con Tatiana, si no me falla la memoria ahí. Sí, muchas gracias. En efecto, en esta parte de la mesa de radio le vamos a dar paso a la discapacidad y a la privación de la libertad, ¿no? Encarnada en unos cuerpos que circulan diferente y que habitan de otras maneras los espacios, pero me atrevería a decir que además son cuerpos y personas en extremo vulnerados y sobre los que circulan muchos, muchos estereotipos, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a discapacidad. Entonces sí les quiero como contar brevemente que estos laboratorios surgen de la necesidad del Instituto Distrital de las Artes de atender a estas poblaciones. Me refiero específicamente a personas con discapacidad, personas cuidadoras y personas privadas de la libertad. Digamos que de comienzo no fue fácil asumir el reto, porque en la institución, en el IDEARTES y en otras, pues pueden circular una serie de posturas que no siempre se corresponden con la realidad de los sectores, y entonces nuestro papel como equipo poblacional era justamente pues asumir el reto y hacer que se aseguraran los derechos culturales y artísticos de estas personas. Entonces ideamos unos laboratorios. La lógica de los laboratorios es de creación conjunta, es decir, que no hay alguien que va a enseñarle algo a la gente, sino que es alguien que va a activar o que va a hacer procesos con la gente. Esa es la lógica de los laboratorios en el IDEARTES. Pero pues asumimos una consigna que la aprendimos de las primeras articulaciones con las personas con discapacidad, y la consigna es: nada sobre nosotros sin nosotros, y en este caso sin nosotras. Entonces decidimos que los laboratorios con discapacidad, por ejemplo, fueran liderados para artistas con discapacidad. Primero, para demostrarle a la institucionalidad y al resto de la ciudadanía que los artistas con discapacidad no pueden ser definidos, o las personas con discapacidad no pueden ser definidas con base en una de sus características. Ante todo, somos y son personas. Entonces, era un reto demostrarle eso a la institución y a la ciudadanía, en la medida demostrarle pues que el arte se puede gozar con otros sentidos, no solo de manera visual, no solo de manera auditiva, no solo de manera oral. ¿Qué pasa si empezamos a escuchar con el estómago? ¿Qué pasa si vemos con los oídos? En fin. Entonces ese fue el reto, por eso hoy pues tengo el honor de compartir la mesa con artistas formadores con discapacidad, pero también con profesionales de las ciencias humanas que se dieron a la tarea de ser un tercer ojo en esos procesos. Fue muy interesante. Ya ahorita van a conocer, por ejemplo, a Laura, que tuvo que hacer bitácoras de procesos con personas que hablaban de otra manera, hablaban en lengua de señas colombianas y no usaban la oralidad. Entonces, el reto de ella fue interpretar, salir de su zona de confort y dar cuenta de unos procesos que no estaban atravesados por la palabra. Eso fue sumamente interesante. Y en el caso de personas privadas de la libertad, pues también vencer un montón de estereotipos, entender cuáles son los alcances del arte en ciertos espacios, cuáles son las fallas que muchas veces tenemos como artistas, formadores o como institución. Todo eso se hizo válido en este proceso. Entonces, si me permiten, le quiero dar la palabra a Walter. Inicialmente, Walter es un artista plástico, él ya se va a presentar, y quisiera que nos cuentes, Walter, un poco de tu experiencia inicial con personas cuidadoras. De pronto las ideas que tenías antes del trabajo con esta población, y luego lo que descubres, ¿sí?, en el marco de los laboratorios, teniendo en cuenta que fue una estrategia de creación colectiva. ¿Qué paso, qué particularidad tiene el laboratorio que desarrollamos con Walter, que se hizo en un contexto hospitalario? Se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología, porque en el IDEARTES decidimos también ampliar el concepto de la discapacidad y no limitarla solo pues al ámbito médico, sino que entendimos en el trabajo que venimos adelantando que la discapacidad la impone el entorno y no es una condición natural de las personas. Simplemente son cuerpos que circulan, habitan diferente y que en unos entornos determinados se encuentran unas limitaciones. Ya, entonces, Walter, te doy la palabra para que nos cuentes en específico tu trabajo con personas cuidadoras. Gracias, Tatiana. Bueno, mi nombre es Walter Castro, yo soy artista visual y participé en el rol de artista formador en este laboratorio. Voy a contextualizar un poco. Pues lo que me transmitió Tatiana, la idea era ofrecer un taller de arte a personas que normalmente son o tienen el rol de ser cuidadora o cuidador de un familiar que en este caso en particular sufre cáncer. En algunas personas apenas se encontraban en esa fase inicial, ¿no?, de diagnóstico. Otras personas ya venían cuidando a sus pacientes, a sus familiares, a sus seres queridos desde hace 3-4 años. Cuando me plantearon el reto, pues yo lo que primero hice fue investigar acerca de las personas con las cuales iba a trabajar, ¿no? ¿Cuáles eran sus necesidades primordiales? Y siempre salía al caso el tema de la comunicación. Estas personas normalmente tienen... es un riesgo emocional que provoca problemas psicológicos en principio y finalmente derivan en problemas físicos. Incluso algunos de ellos en algún momento me dijo que él pasó de ser cuidador de un paciente con cáncer a él mismo tener cáncer. Y él claramente me lo dijo: yo creo que dejar que el problema fluyera de esa manera sin buscar ayuda me condujo a mí hacia ese lugar de tener cáncer. Pues científicamente no es posible probarlo, probablemente sea casualidad, pero cuando él me lo dijo me llamó eso mucho la atención. Bueno, volviendo al tema, investigué sobre las necesidades de estas personas en particular y planteé un taller que básicamente la idea era tratar de combinar un ejercicio plástico, por decirlo así, un taller de dibujo más específicamente, pero donde la gente tuviera que interactuar unos con otros. Porque básicamente esa era la necesidad, que construyeran una red de apoyo. Ese es un término que ellos constantemente usan. Tuvimos la fortuna de que esta institución ya tenía un trabajo previo en ese sentido. Es decir, ellos ya cuentan con un departamento de psicología, un departamento de trabajo social. Hay un grupo de enfermeras que tienen un programa que se llama Cuidando al Cuidador. Nuestra gran fortuna es que nosotros aterrizamos sobre esa plataforma. Y la cantidad de conocimiento que esta gente nos ofreció fue impresionante. Como dijo Tatiana hace un momento, nosotros no llegamos a enseñar nada, nosotros llegamos a aprender un montón de cosas de ellos, no solo de los pacientes, sino del trabajo que venían desarrollando las enfermeras. Pues ellos tienen esta filosofía de, primero, un cuidado integral de las personas, ¿no? Reconocen que no están ahí solo para, como mecánicos, ¿no? No ven el cuerpo como un conjunto de sistemas o de órganos, sino que reconocen la función que la mente tiene dentro del cuerpo y dentro de la mente, pues, las emociones. Me gustaría que profundicemos en este caso un poco más en el papel del arte, ¿sí?, en estos procesos, teniendo en cuenta que abordamos las personas cuidadoras porque están en el marco de la política pública de personas con discapacidad, que como tú dijiste, también es un rol. Ser cuidador no es algo, digamos, natural, que nazca con la persona, no es como se supone un papel del amor. Sí, a veces son las situaciones de la vida que llevan a las personas como, pues, asumir esa función, que no siempre es una función pues libremente asumida, hay que decirlo, pero que pues sin embargo está para estas personas y que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces quisiera que profundizáramos un poco más en cómo tú utilizas el arte para llegar hasta esas personas. ¿Qué logras en ese proceso? ¿Realmente crees que tuvo algún efecto el arte o fue una cosa episódica? ¿Vale la pena continuar con ese tipo de experiencias o no? Eso fue lo interesante del asunto para mí. Dentro de la mecánica que yo planteé, yo dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio de arte en su sentido más tradicional, pero tomando como punto de partida un ejercicio de comunicación. Yo le digo como comunicación profunda, en el sentido de que tenemos que atravesar esas barreras que convencionalmente manejamos frente a otras personas y que básicamente nos mantienen muy escondidos o muy bien, ¿cómo lo diríamos? Hay un instinto de preservación, por decirlo de alguna forma. No exponemos todo lo que tenemos en nuestra cabeza, que se interpreta como algo vulnerable. La idea era atravesar esa barrera y desde ahí construir un ejercicio plástico, en este caso de dibujo. Con el tiempo, ese ejercicio que se supone iba a ser inicial, que se supone era introductorio para hacer el paso siguiente, se convirtió en el centro. Eso me planteó a mí, me puso en un lugar un poco complejo, porque en algún momento sentía que se era algo parecido como una sesión terapéutica, en la cual todos hablaban de la parte negativa de ser un cuidador y posteriormente de la parte positiva. Yo más o menos seguía un guión sugerido por ese cuerpo de enfermeras de las cuales mencioné hace un momento. Ellas ya conocen más o menos esa mecánica. Y al final de la experiencia, ese era el ejercicio, básicamente. Uno podría decir, hacerlo encuadrar en una práctica artística. Bueno, ustedes conocen ese, hay una frase que siempre circula, que cualquier cosa puede ser arte. Es fácil decir, esto parece, no sé, estética relacional, esto parece cualquier otra cosa que se te ocurra. Happening, performance, algún tipo de dibujo, lo que quieras. Pero en ese momento era difícil como, o sea, ellos estaban, salieron de su zona de confort, pero yo también me hallaba en ese, fuera de mi zona de confort. Y de hecho eso fue lo más gratificante de la experiencia para mí. Y fue muy satisfactorio, porque sentía que estaba abordando un terreno que no, inesperado, inexplorado. Y sí, realmente me ayudó mucho. O sea, fue muy, muy interesante. Y bueno, creo que ser artista y entrar en estos contextos implica un poco trabajar desde la intuición. Creo que eso es lo que, una cosa que aporta mucho la práctica del arte. Tal vez si se abordara desde un lugar más disciplinar, más estructurado, metodológicamente, entre comillas, esa falta de flexibilidad no permitiría que uno accediera a esos espacios y tuviera una lectura tan libre. Sí, desde afuera parecería una especie de procedimiento terapéutico, pero no sé, no era ni una cosa ni la otra, estaba como en la mitad. Y eso fue lo interesante, realmente lo que rescataría yo de esa experiencia. Muchas gracias, Walter. Ahora quisiera que María José, que es una bailarina con discapacidad, nos indicara cómo fue su proceso de liderar un grupo de personas cuidadoras, de otras personas con discapacidad. Hago el hincapié en personas con discapacidad y artista con discapacidad, porque me parece importante que la gente sepa que esa posibilidad existe, que así se desenvolvieron nuestros laboratorios. Y nada, quiero que como que profundicemos en lo que tú pudiste desarrollar en tu laboratorio y en el efecto que sabes que causaste en estas personas y en sus contextos. Hola a todos, mi nombre es María José Rodríguez y me dedico a la formación de arte y danza inclusiva y soy bailarina e investigadora de danza contemporánea inclusiva. Lideré un proceso de población de C, discapacidad cognitiva y cuidadores y cuidadoras. Fueron 3 meses que sin duda representaron un reto para mi formación como bailarina y como para reivindicar mi discurso en cuanto a la inclusión y la diversidad. En realidad fue muy gratificante todo el proceso artístico, pues siento que se vio, se sintió, no solo lo viví yo, sino los, no sé, 40, 45 personas a las que les daba clases, incluyendo a los cuidadores. Y bueno, me parece, más allá como de los resultados que haya generado este proceso, me parece muy, muy importante, muy satisfactorio que por fin se estén visibilizando espacios como estos y que las personas como yo, usuarios de silla o en situación de discapacidad, puedan salir y demostrar que si se puede, y nada más lindo que poder enseñar a otros que están igual de etiquetados como tú. Siento que los chicos no veían mi silla de ruedas, y si la veían no importaba. Como la magia de todo esto, yo siento que en parte fue el trato, como el tacto. No estamos hablando de un profesor y un alumno, sino de un sujeto que es igual que tú y que sí, que lo definen o lo etiquetan igual que a ti. Y esto fue hermoso porque no solo lo vi yo, lo vieron los chicos, las mamás. Estaban muy, muy contentas con el proceso. Se vio como un adelanto en cuanto a herramientas de contacto y de apoyo. Y bueno, poco a poco fue abordando el contacto como elemento principal, no solo de la danza inclusiva, sino de la vida misma. Todos tenemos y necesitamos el contacto y el apoyo del otro. Y bueno, y siendo muy profunda y como viendo qué resultado obtuve, creo que el hecho de poder instruir o fomentar la danza inclusiva para esta población en específico me generó como la idea de que no estoy solo para entretener, de que no solo son 2 horas, llegó la profe de danza, bailemos y ya, y se acaba el día, sino que de verdad como artista hay una misión de empoderar a estos muchachos al mundo, como de prepararlos un poco para este mundo, para lo que hay afuera. Claro, tenemos un tabú muy grande en cuanto a la discapacidad cognitiva, y más cuando queremos abordar el cuerpo, pensamos que va a ser difícil o imposible, y la verdad es que te dejan muy sorprendida porque todo lo entienden, todo lo pueden, y la misión no es entretener, sino preparar un poco a estos seres para el mundo que hay afuera. Y siento que esto fue algo muy valioso en mi proceso. que no solo fui la profe de danza, sino fui un sujeto muy cercano a ellos. No sé, de pronto vimos algo muy similar, aunque, bueno, aunque diferente, pero estamos bajo el mismo techo y nos limitan en cuanto a la palabra a todos de alguna forma. Y fue muy lindo como rescatar esto y vernos fuertes y presentes. Y quedo muy contenta de que este espacio se abra y de que nos vean. Hay artistas, hay muchos artistas como Cristian o como yo que sin duda merecemos estar acá y me parece muy valioso que la gente lo vea y agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, María José. Vale la pena hacer saber a nuestros escuchas y a nuestras escuchas que esto que estamos haciendo es una estrategia que llamamos Grupo Focal y que se hace para reflexionar sobre el hacer. Estos fueron laboratorios que funcionaron como pilotos de unos sueños que teníamos al inicio de la vigencia y que queríamos saber si podían hacerse reales. Así que fue una apuesta, un poco desde la intuición, como dijo Walter, y en esa apuesta vale la pena nombrar a todas las personas e instituciones que creyeron, nos apoyaron y se articularon con nosotros y nosotras. Entonces, quiero destacar y agradecer al Instituto Nacional de Cancerología y a su exdirectora Carolina Meisner, a la Gerencia de Música y más específicamente a María Clara Cerón, que en este momento ya no hace parte del instituto, pero que fue vital, así que espero que si ella escucha esto, pues que sepa que le agradecemos todo lo que viabilizó para que esto fuera posible. Le agradecemos a la Gerencia de Danza de Lidartes, que viene adelantando ya desde vigencias anteriores proyectos también y laboratorios donde quieren como de explorar todas las posibilidades de los cuerpos, de todos los cuerpos, no solo de cuerpos hegemónicos, sino de todos los cuerpos que circulan en nuestros contextos, en cabeza de la gerente Natalia Orozco y Viviana Carvajal, al Colegio Filadelfia, donde estuvo Cristian, un artista formador, pues que ha hecho mucho eco en el IDARTE, ¿sí? Quien ahorita nos va a hablar. A la Fundación Transiciones Crecer y la Universidad del Rosario, a la Fundación Sin Límites, a la URI de Puente Aranda y las personas que lideran toda esta parte en el sistema de responsabilidad penal y adolescente y al webmaster de nuestra oficina de comunicaciones con quien estamos trabajando todo el tema de accesibilidad. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora preguntarle a Laura, antes de pasar con nuestro artista formador, Cristian, que nos cuente un poco, quisiera que nos hablaras de los acompañamientos que hiciste como profesional de las ciencias humanas, de los procesos específicamente ahorita que tuviste con los laboratorios de Walter y con los laboratorios de María José. Brevemente cuéntanos un poco qué observaste, qué aprendizajes puedes extenderle a la ciudadanía con respecto al trabajo con personas con discapacidad y personas cuidadoras en estos dos casos. Hola, ya. Hola, bueno. Buenas noches, mi nombre es Laura Julia. Efectivamente, como decía Tatiana, mi labor en este proyecto fue acompañar como profesional de las ciencias humanas los talleres de personas con discapacidad, los talleres para cuidadores y cuidadoras en el Instituto Cancerológico. Inicialmente, cuando Tatiana me dijo que el objetivo era trabajar con personas con discapacidad, fue, no voy a decirlo disfrazado, yo me atemoricé un poco. Y pues la respuesta Tatiana la comprendió inmediatamente y me dijo que era lo natural, era lo esperable, porque pues son procesos, pues laboratorios, no son procesos muy nuevos. Entonces decidí tomarlo así como precisamente abierta a la experiencia y al aprendizaje, a la observación, igual desde la contextualización. Entonces, bueno, inicialmente con María José, la primera sesión fue en un laboratorio del CREA, estaba pensado para personas únicamente cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad cognitiva, intelectual, y en ese momento, como se había planteado, era únicamente para estas personas. Sin embargo, el aprendizaje, uno de los aprendizajes de esa primera sesión fue precisamente entender que las personas cuidadoras y cuidadoras no pueden desligarse tan fácilmente de esa labor. Entonces, cuando están acompañando, cuando se les cita un taller, es necesariamente, pues es necesario que se les cite siempre con, pues, las personas a quienes cuidan. Entonces, en ese caso sucedió eso. Llegaron, pues, varios cuidadores, pero más que cuidadores, llegaron personas con discapacidad intelectual. Y en ese momento, pues, fue necesario, pues, fue importante mi presencia porque pude apoyar a María José. Entonces, eso fue un aprendizaje también, la importancia de tener un apoyo adicional en este proceso. Son cosas que surgen, pero que la idea es que queden para procesos más adelante. Entonces, precisamente eso, bueno, primero eso, luego el acercamiento. Una cosa es lo que uno lee en la teoría y lo que aprende en la facultad, y otra cosa es ya viéndolo contextualizado, ¿no? Entonces, rompí muchas ideas, muchos preconceptos que tenía frente a la discapacidad, comenzando por este concepto de la discapacidad desde un enfoque social, y verlo como lo que mencionaba Tatiana, como una limitación que ponemos nosotros desde el entorno. Me di cuenta que, viendo a María José, viendo a Cristian, que ella nos va a contar sobre su experiencia, fue muy valioso que las personas formadoras los abordaran desde sus lenguajes, desde sus maneras de ver la vida, porque siento que establecieron una conexión especial. Unos lenguajes que, pues, yo siendo observadora externa, muchas veces precisamente, ¿no?, me costaba mucho más trabajo entenderlo, y aún así veía, pues, unos resultados bastante particulares, bastante únicos, que se salían de la teoría y de esos aprendizajes que yo tenía o preconceptos que tenía. Entonces, me pareció muy interesante eso. Con personas con discapacidad, pues, maravilloso, porque realmente tienen muchas habilidades desde lo corporal que se pueden explorar. En particular, después de esta primera sesión, el taller se trasladó a la Fundación Sin Límites, que, pues, es un grupo que ya tiene un trabajo previo, particular, pues, desde el arte, con mucho, pues, es bastante amplio, y ya tienen una experiencia, tienen una orquesta de salsa, tienen un grupo de teatro, tienen un grupo de campanas. Entonces, ya han ido afinando un poco su sensibilidad artística, y si bien fue un reto, creo yo, para María José, también siento que tenían, pues, muchas habilidades ya a medio explorar que facilitaron el proceso. Bueno, por un lado, para no extenderme mucho más, voy a hablar sobre el proceso con Walter también. En ese caso, bueno, iniciamos con el cancerológico. El planteamiento inicial, antes de, pues, para explorar con la población, era un retrato expresionista que dio resultados muy interesantes en las primeras sesiones. Sin embargo, se había planteado un proceso con continuidad durante varias sesiones. Vimos que no era posible porque la población es muy flotante. Ellos, por lo general, van, tienen ese espacio libre unas 2-3 horas mientras están acompañando a sus familiares, y no puede que no regresen la siguiente semana o el siguiente mes. Entonces, pues, las sesiones necesariamente con esta población aprendimos que tenían que ser, pues, más instantáneas, no, y eso no quiere decir que menos profundas. Ya Walter nos ha comentado un poco esto, que su exploración más adelante, a partir de estas primeras sesiones, se encaminó más hacia un proceso de tejer la palabra, que fue bastante interesante, porque básicamente estas personas vienen de unos entornos donde muchas veces no tienen el espacio para decir algunos sentires que tal vez no sean correctos, ¿no? Cuando se agotan, cuando no tienen el apoyo, cuando muchas veces tienen que sacrificar su espacio laboral para estar, o bueno, dejar de estar en su espacio laboral para estar junto a sus familiares. Todos esos conflictos que surgen en torno al cuidado de los familiares y en torno a la enfermedad. Se empezaron a discutir en estos espacios y siempre fue necesario pues contar con el apoyo mío de algunas de las enfermeras jefes que nos acompañaban, porque pues siempre podían surgir, en algunos momentos surgieron pues, algunos desbordamientos de algunos pacientes que pues obviamente pasaron situaciones, ¿no? Walter pues podrá decirnos si lo desea más adelante, pero situaciones en las que habían personas con un proceso que apenas está iniciando, otros más largos, y pues ya que una persona que apenas está iniciando vea pues todo lo que se viene encima, en un principio puede ser bastante fuerte emocionalmente. Entonces fue buscar la forma de encontrar un equilibrio durante las sesiones. Fue valioso que Walter pues de alguna forma también en algún punto fue cuidador indirecto de una persona con cáncer, entonces él también podía hablar desde lo personal, y eso también fue valioso para el grupo en las sesiones. Entonces en general se fue encontrando un equilibrio y Walter fue afinando un poco esa palabra que se trabajó a partir de la metáfora de tejer con una madeja de lana. Entonces inicialmente, como lo decía él, se compartía como las partes negativas de ser cuidadores, luego las partes positivas para cerrar la sesión, y todo esto a partir de cruzar la madeja y generar simbólicamente redes de apoyo, que son pues a partir de lo que empezamos a descubrir pues son necesarias dentro del hospital, y pues que podría ser una exploración interesante, porque son personas que se ven cotidianamente en las salas de espera, pero que por lo general pues no comparten la palabra, y podrían pues en este tipo de espacios se les dio la oportunidad para ese acercamiento. Entonces bueno, esas fueron como las observaciones iniciales. Muchas gracias, Laura. Destacar, de pronto surge una duda, y es por qué hablamos de discapacidad en el marco de un instituto como el cancerológico. Y es, como les decía, porque es una enfermedad a partir de la cual se empiezan, digamos, a desarrollar otros esquemas corporales, porque genera algún desgaste en algunos sentidos. Ya la gente no puede movilizarse de la misma manera o debe quedar al cuidado de una tercera persona. Entonces hablamos del cáncer como una discapacidad, en la medida en que los cuerpos deben transformarse y adaptarse de una manera diferente a los entornos. Sí, en esa medida fue que lo trabajamos y lo entendimos, ¿no? Para hacer esa salvedad. Muchísimas gracias. Voy a añadir algo rápido, y es que también pues en ese marco pues del cáncer, como en otras enfermedades crónicas no transmitibles, pues son situaciones en las que ninguno de nosotros estamos exentos. Exacto. Y que pues es necesario pues tanto para nosotros como pues para cualquier persona abordarlo, tanto para las personas como los cuidadores, que son poblaciones que son muy, generalmente no se tienen en cuenta en procesos como estos. Exactamente. Especialmente, bueno, y en estos que particularmente, revisando la bibliografía y diferentes estudios, tienden a ser en su mayoría mujeres. Uh-huh. Mujeres que terminan pues siendo las únicas responsables en estos espacios. Claro, y también fue una experiencia muy interesante, y me remito como a nuestra primera experiencia de grupo focal, donde nos acompañó un artista que en este momento tiene un proceso pues de enfrentar un cáncer, y nos comentaba que ha sido totalmente aprender otra vez desde su cuerpo, y pues ahora es desde esa situación que se hace consciente de lo difícil que es transitar en una ciudad como Bogotá, que solo reconoce unas maneras de habitar la ciudad. ¿No? Entonces, en esa medida nos ha parecido súper valiosa la experiencia que tuvimos con las personas cuidadoras, y también con las personas pues que están pasando esta situación, y como dice Laura, de la que ninguna de nosotros estamos exentos. Ahora me gustaría darle paso a Cristian Briceño, un artista con discapacidad auditiva, que además tuvo el reto de enfrentarse a la formación de personas con diversos tipos de discapacidad, en su mayoría jóvenes, pero también de diferentes magnitudes esas discapacidades y rangos de edad. Entonces, Cristian, pues, tuvo que generar unas estrategias muy interesantes que no sabemos si otro artista hubiera asumido con el mismo nivel de calidad y entereza que lo logró. Entonces, por favor, cuéntanos, Cristian, cómo fue esa experiencia, o cómo ha sido, porque eres una persona con mucho recorrido en el campo artístico. Creo que has abierto campos que no son fáciles para las personas regulares y tampoco para las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Sí, eres una figura reconocida. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de enfrentarte a grupos con características tan diversas, hacerlo en el marco de unos laboratorios donde no necesariamente el proceso fue estable? ¿Sí? ¿Cómo logras, pues, generar tú un impacto y lo que significó para ti hacer parte de este proceso? Bueno, primero quiero contextualizar, Andrea Corredor es quien está prestando el servicio de interpretación y quien estaba acompañándome desde el proceso con IDARTES. Por el tema de la traducción en lengua de señas, pues las dos lenguas no fluyen al mismo tiempo, de pronto yo termino señas y ella se demora un poquito más desde la lengua oral, es un proceso normal. Primero, pues tengo que agradecerle a IDARTES la invitación y la oportunidad que me dan, porque esto fue como sembrar una semilla a partir de la construcción de una experiencia que está creando el IDARTES, desde un objetivo de accesibilidad, de inclusión y de reconocimiento al derecho, al acceso a la cultura, donde hubo un ejercicio de construcción colectiva con el equipo que está aquí. Tuve dos situaciones. En dos escenarios, estuve en la Universidad del Rosario con personas con discapacidad cognitiva y en el Colegio Filadelfia con jóvenes y también algunos niños sordos. Entonces, yo pensé que me imaginé que los escenarios eran igual, que de pronto el taller apuntaba a lo mismo, porque estaba en el marco de la discapacidad, las dos poblaciones, entonces pensé que era un escenario igual, pero cuando llego allí me encuentro con que definitivamente era totalmente distinto y yo mismo dije, wow, pero ¿cómo lo voy a hacer? En la Universidad del Rosario, también cada uno con su característica, sus formas múltiples de comunicarse, habían algunas personas con parálisis física adicional a su discapacidad cognitiva y yo tenía que plantearme, bueno, ¿con qué metodología me voy yo a responder a tanta diversidad de esta población? En el Colegio Filadelfia se me facilitaba el proceso porque ya habían los fundamentos de comunicación, son personas sordas, por tanto teníamos el mismo código y la comunicación era lo mismo, sin embargo los niveles de edad eran distintos y tenía que ver cómo yo adaptaba una metodología para que equilibrar el trabajo, algunos se cansaban más rápido, otros no, o sea, tener en cuenta las edades. Se inició un trabajo más o menos de agosto a octubre. Por supuesto muchas cosas positivas y esas negativas que sucedieron iban a mi reflexión personal como artista, porque no solamente era producir y presentar un trabajo allí, sino yo como artista también autocorregirme frente a mis metodologías. En escenarios conté con el servicio de interpretación con Andrea Corredor. En el caso de las personas con discapacidad cognitiva, la verdad, inicialmente me preocupaba mucho. Allí los acompañaba una enfermera o habían personas dedicadas como al ámbito de la salud, porque habían personas que tenían cuidados de salud física, de su columna, eran situaciones también que ellos tenían difíciles y para mí pues era un reto poder acondicionar mi taller a personas con estas características. Sucedía algo y era que las personas con discapacidad cognitiva no me miraban a mí, sino miraban era al intérprete, porque el intérprete era el que hacía la voz y todos le decían a ella, profe, profe, y yo tenía que llamar la atención y decir, no, espérame, el profe soy yo. Entonces, explicar y lograr comprender que yo soy una persona que requería del servicio de interpretación, era un reto, y por supuesto allí hay unas capacidades distintas y unas habilidades distintas, pero eran personas que no conocían el contexto, asimismo hay otras personas también del común que no están acostumbradas al servicio de interpretación y hay que empezar a explicar, a que se familiaricen con esto de que soy una persona sorda, que requiero de un servicio de interpretación y explicar el por qué se requería. esto me tocó hacerlo en los talleres. Entonces seguía la misma constancia en que me miraban a mí, por supuesto el interés por la lengua de señas. Sin embargo, en mi metodología tuve que hacer muchas adaptaciones desde la comunicación y escoger muchos elementos y tener que adaptarlos para poder comunicarme con esta población, sobre todo desde la habilidad del movimiento, el reconocimiento del cuerpo, y sentir que allí había un escenario donde habían seres humanos que sentían, no solamente ir allí a probar, o sea, ellos no eran un instrumento de probar, a ver qué se podía hacer en el taller, y generar un documento, investigación y plantear ideas, no, sino reconocerlos desde su dimensión humana, desde reconocer el cuerpo en el marco de la danza. Entonces era empezar a construir un trabajo allí con ellos. Y sobre todo yo como persona sorda que va a hablar en lengua de señas, que tenía un servicio de interpretación, implicó pensarme la metodología. En ocasiones la intérprete se hacía detrás de ellos para que ellos me miraran a mí, y ellos se volteaban y volvían y la miraban a ella, y volver a llamar a la atención, porque obvio el referente de voz estaba centralizado en ella, pero lograr entender entre ellos que quien se estaba comunicando directamente era yo. Entonces, adicional, había mucha emoción por aprender sobre la danza, se generó un espacio de muchísima alegría, siempre estaban muy contentos. De pronto, a mí me pasa, hay escenarios en los que estoy estresado, de pronto de mal genio, pero esto de la danza me relaja, y desde allí, desde el disfrute, pude entablar una comunicación con ellos, con un esfuerzo bastante grande, adaptar mi lengua de señas también, mi comunicación corporal, para que ellos la entendieran y no siempre depender del intérprete. Generalmente las personas oyentes van y capacitan a personas con discapacidades del arte, pero también es cambiar el imaginario, cómo nosotros las personas con discapacidad podemos también abarcar estos escenarios y romper esos paradigmas de que nosotros no podemos de pronto. Entonces son muchos los logros, son muchos los aciertos. Atender a tanta diversidad de edades, de intereses, a poder lograr que ellos mismos crearan con el cuerpo, que se reconocieran desde su cuerpo, desde su movimiento, en un contexto básico de la comunicación y de entender qué es esto de la danza. Eso por un lado. Por el otro lado, con el Colegio Filadelfia, entiendo que los procesos son totalmente distintos. No hay tampoco de pronto elementos de investigación desde los que uno se pueda basar, sino desde esta misma experiencia uno empieza ya a construir imaginarios. Con el Colegio Filadelfia, pues la experiencia fue distinta. Pensaba ya en un plan de trabajo, desde la formación de la danza contemporánea, el reconocimiento del cuerpo. Sin embargo, también me llevó la sorpresa que siendo ellos sordos y se identificaban conmigo, pues conceptualmente no se entendía qué era esto de la danza contemporánea. Se cree que el arte o la danza también es cualquier movimiento, pero esto de la danza contemporánea no se reconocía. O de pronto eso es como bailar música folclórica, el mapalé y movámonos. Es una expresión artística como cualquier otro género de danza. Pero entonces esto tiene un recorrido histórico, esto tiene toda una dimensión filosófica, histórica, de dónde nace, cómo surge, por qué la danza contemporánea tiene unos elementos distintos desde el reconocimiento del cuerpo. Entonces era mostrarles videos, fotografías, y ellos quedaban, wow, no sabía, cómo así, esto de la danza contemporánea. Y lo mismo me pasó a mí. Yo antes de empezar a estudiar danza contemporánea tampoco dimensionaba. Yo empecé con Cuerpos, una organización, y allí empezar a entender que no solamente era movimiento, sino era historia, reconocer la danza desde unos momentos históricos y culturales, y esto fue lo que socialicé yo con el Colegio Filadelfia. Habían estudiantes pues de distintas edades, 15, 16 años, donde les empezaba a explicar y algunos siempre me preguntaban, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué? Y otra vez tenía que devolverme, poner elementos pedagógicos, no solamente artísticos, sino pedagógicos, para llegar a hacer entender lo que significaba la danza contemporánea. Algunos con mucha habilidad de comprensión, allí hay muchos estudiantes que son de familia sorda, entonces su habilidad comunicativa es mucho más significativa, pero tuve que entablar también una metodología para poder lograr conceptualizar y que se entendiera, involucrar el movimiento también, pero también la historia, no solamente era entender un movimiento, sino de dónde venía todo ese proceso y que ellos mismos se reconocieran dentro de ese proceso y el movimiento en la danza contemporánea. Entonces fue una construcción colectiva, por supuesto. También esto del servicio de interpretación me lleva a un aprendizaje de metodológicamente cómo lo tengo que manejar. Entonces, durante el tiempo que estuvimos trabajando, hasta el mes de noviembre que terminé la experiencia en el laboratorio, esta experiencia, se logró una construcción de reconocimiento del cuerpo. Y al final, con el Colegio Filadelfia, yo les hice como si se graduaran, que ellos también se sintieran reconocidos, admirados, porque generalmente en otros grupos de danza termina el grupo y les dan un premio y un certificado. Pero ellos también querían eso, ellos también querían decir cuál es nuestro reconocimiento, nosotros queremos graduarnos porque sentimos que nos hemos formado. Entonces yo me formé y aprendí sobre la danza contemporánea, aprendí temas y me interesa y yo quiero más y quiero graduarme. Es como, voy a usar una metáfora, como cuando uno coge un dulce y saborea el dulce y se lo come de una y deja el papel ahí, pero no, la danza contemporánea es saborearse el dulce poco a poco, degustarlo, sentirlo. Entonces para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Qué más preguntas quieres que te responda? A ver, Tatiana, dime, con mucho gusto. Bueno, pues ha sido muy interesante lo que nos relatas, pero antes de seguir contigo, yo también quisiera darle la voz a una persona que ha jugado un rol determinante en el marco de nuestros laboratorios, y es justamente Andrea, que ha estado acompañando en el marco de la interpretación, pero que también nos ha aportado muchísimo con su experiencia. De pronto cuando hablamos en el marco de la discapacidad y de los laboratorios, solo queremos como darle pauta o pie a lo que es más visible. Entonces tú, que siempre has estado un poco atrás en términos de apoyo, sí, a todo el equipo, quisiera que nos volvieras a contar, como ya lo hiciste en una reunión, pero quisiera que los y las escuchas tuvieran la posibilidad también de saber de esta experiencia, lo que significó para ti, por ejemplo, acompañar a Cristian, hacerle entender al equipo que él es el profesor, pero que tú también juegas un rol determinante, y lo que ha significado también asesorar a una institución cuyo lema es el arte para la transformación social, pero que definitivamente se encuentra en un proceso de enriquecimiento y de adaptación como a esas nuevas formas de hacer y vivir el arte. Entonces, Andrea, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el marco de este proceso. Gracias. Solicito apoyo del servicio de interpretación. Bueno, esa es una pregunta interesante. En simultánea, hablar y hacer señas es una cosa muy tesa. Son dos lenguas al mismo tiempo que se complejiza. Voy a hacer el esfuerzo de hacer las dos cosas al tiempo por respeto a Cristian, sí. Porque pues no sería justo que yo, que no le diéramos la información a él. Sí. Entonces voy a hacer el esfuerzo. Bueno, también para mí ha sido muy gratificante haber llegado a Lidartes. Los escenarios en los que llega la población con discapacidad no son fáciles por los paradigmas que se mantienen. Toda la lucha de las personas con discapacidad de llegar a profundizar en estos escenarios artísticos, pues ha sido bastante grande. Generalmente las personas sordas habían asistido a espacios de discapacidad, o sea, invitamos a las personas sordas al encuentro de discapacidad y siempre era discapacidad. Pero al tema del arte, no, eso estaba obviado, parecía como que el arte es para el que oye, para el que ve, para el que baila, el que está en los términos de la normalidad, pero el arte no estaba para personas diferentes. Entonces encontrarme con esto, pues también para mí ha sido de aprender, de leer, de investigar en otros países que hay. Hay otros países que han evolucionado enormemente. Colombia empieza un proceso. Yo le decía a Lidartes, esta experiencia es nueva, estamos abriendo muchos campos, estamos abriendo espacio y rompiendo paradigmas frente a la discapacidad en relación con el arte. Cristian es de los primeros artistas en Colombia. Cristian se ha convertido en un ícono para la comunidad sorda. El solo hecho de reconocer que una persona sorda baila, que el baile no depende de la audición, que el baile es sentir, es emoción, es contacto visual, es comunicación visual, corporal, y que no se depende únicamente de la música. Eso también yo lo tuve que aprender, y lo aprendí en construcción con Cristian. Por supuesto, al entrar en el servicio de interpretación y en el escenario del arte, también uno como intérprete también tiene que reflexionarse desde dónde me paro. Yo me paro y yo soy intérprete, me hago al lado de él, él baila, ¿cómo le interpreto el baile? No necesito interpretar el baile, todos ven y copian de él, entonces esto lo interpreto, esto no. También hay un reto desde el ejercicio de la interpretación de una lengua a otra, que sí interpreto y que no, en un escenario donde yo como intérprete no me llevo el espectáculo. Yo interpreto, pero yo no soy el centro, yo no soy la figura es él. Él es la persona que tienen que ver y reconocer, no es la intérprete que va a interpretar la canción y el discurso de él, porque todos me miran a mí, el protagonismo es de él y no es mío. ¿Cómo manejo eso en un escenario? ¿Cómo me hago neutral? Y eso no está escrito en ninguna parte, a uno nadie se lo dice, la misma persona sorda como que es la que le va diciendo a uno, espérame, eso no lo interpretes, ellos me ven, yo lo hago, hasta aquí vas tú, ven, sí, ahora sí, apóyame en esto, necesito interpretación. Entonces es todo un reto comunicativo entre la persona sorda y el intérprete, y sobre todo en estos escenarios artísticos. Creo que mi rol adicional de ser intérprete, que es una función, una mediación comunicativa, la interpretación, también tengo una responsabilidad lingüística y de la comunidad sorda, y es transmitirle a las personas que no saben de sordos, que no conocen de sordos, lo que significa ser intérprete. Decirles, mira, para un servicio de interpretación tenemos que ser dos, tenemos que hacernos relevos, escuchar y transferir la información de una lengua a otra. Yo escucho, mi cerebro procesa y luego la bota en lengua de señas, luego lengua de señas, mi cerebro procesa y luego voz. Es un ejercicio mental bastante fuerte y a veces eso se ignora por desconocimiento, entonces ponen al intérprete y hágale, y todo el mundo habla y habla y habla, y el intérprete sufra como lo hace, y nadie sabe que ahí hay un ser humano dándole y dándole y dándole, todos hablan al tiempo y la persona allí sentada 30 minutos, 40 minutos, escuche, haga la transferencia, produzca, mire la información visual, haga la transferencia, produzca la oral, es un desgaste cerebral fuerte. Entonces, en las conversaciones que hemos tenido en grupo y poder compartir y decirles, mira, con el ejercicio de interpretación, mira, háblale al sordo, no me digas, Andrea, dígale a Cristian, no, dígale a él que yo le interpreto, no me mire a mí, mírelo a él, porque la comunicación es de ustedes dos. Parecen cosas muy fáciles, eso parece como, no, sí, qué bobada, pero son cosas tan vagas que son supremamente importantes. Háblele a la persona sorda, no me hables a mí, no me diga, Andrea, venga, dígale a Cristian, no, dígale a él. Son cosas que después de que uno las interioriza, impactan y cambian los paradigmas y los estereotipos que uno tenga frente a una persona. Entonces, creo que ese ha sido mi papel, supremamente contenta con el equipo de trabajo, un equipo supremamente humano, increíble. Por supuesto, un trabajo enorme, que creo que el IDARTES, sin darse cuenta, sin tener la conciencia de lo que ha abierto tan grande, ha abierto un escenario más que artístico de cambio de paradigmas frente a los seres humanos con discapacidad. Entonces, muchas gracias por poder apoyar este proceso. Muchísimas gracias, Andrea. Sabemos que también es un reto grande el que estás asumiendo en esta sesión, así que de verdad un honor para todos nosotros contar y nosotras contar con tu presencia. Ahora, pues, digamos un poco para cerrar este grupo focal de discapacidad y dar paso a lo que hicimos con personas privadas de la libertad, tengo el gusto de presentar a una de las personas que hizo parte de las agrupaciones ganadoras de nuestra beca Bogotá Diversa para sectores sociales en la categoría de discapacidad. Una de las cosas que las personas con discapacidad, sobre todo las personas sordas, nos han reclamado en el marco de esta beca, es que no están de acuerdo con que las personas que ganan dentro de esta categoría no tengan discapacidad, sino que sean personas regulares las que ganan esta beca y trabajan con la discapacidad. Sin embargo, en nuestra labor de seguimiento a su proyecto, al proyecto del que ya nos vas a hablar, fue muy interesante ver cómo esas barreras que desde afuera tenemos para la discapacidad en su proceso artístico no existían, ¿no? Y daban paso a una obra muy interesante que además cuestionaba nociones como la inclusión. Entonces, pues ustedes, que además son un referente importante para otras agrupaciones artísticas en el campo de la gestión cultural, cuéntanos cómo fue el proceso y qué ha sido para ustedes esa experiencia de hablar sobre discapacidad, no siempre desde la discapacidad. Bueno, gracias, Tatiana. Bueno, para contextualizar un poquito, Concuerpos es una organización sin ánimo de lucro que desde el 2007 trabaja en pro de la inclusión, y su enfoque es justamente la inclusión. No trabajamos con exclusivamente las personas en situación de discapacidad, sino que trabajamos con población mixta, con y sin situaciones de discapacidad. Y lo hacemos específicamente desde la danza contemporánea, que llamamos actualmente danza contemporánea inclusiva. Efectivamente, pues nuestro devenir nos ha mostrado también que no puede ser y que sería absolutamente incoherente y contradictorio si fuéramos los maestros siempre personas que vemos la discapacidad desde afuera. Esto entre paréntesis, suponiendo que nosotros no tenemos discapacidades, ¿no? Cierro paréntesis. Pero entonces es cómo integramos también y cómo hacemos que el grupo sea igual de inclusivo a como lo planteamos en el discurso de una clase. ¿Cómo hacemos que quienes estamos en la producción, quienes estamos en la gestión, quienes estamos incluso en lo administrativo, seamos las mismas personas que incluso conformamos los grupos de clase? Entonces, eso ha sido muy poderoso porque pues justamente hemos derrumbado esta idea, o estamos en esa labor de creer que la persona en alguna situación de discapacidad pues no puede hacer un montón de cosas que sí. Y entonces es simplemente darle lugar, hacer el espacio y propiciarnos entre todos las herramientas para que eso pueda ocurrir, bien sea desde lo artístico, bien sea desde lo administrativo, bien sea desde, bueno, lo creativo. Así que pues ese ha sido como la búsqueda, porque se trata más allá de la discapacidad pues de una formación disciplinar, de una formación política. Y bueno, hay que decir explícitamente que la búsqueda de Concuerpos es, por supuesto, es artística, por supuesto es social y evidentemente es política. O sea, este trabajo que hacemos desde la inclusión en el cuerpo, en el movimiento, es una manera de abrir muchas preguntas políticas sobre miles de categorías, como el cuidado, como qué cuerpos bailan, como quiénes hacen arte, y obviamente empezar como a decantar todos estos imaginarios pues que hegemónicamente han condicionado las maneras en que nos relacionamos en la sociedad, en la cotidianidad, en la arquitectura, en el arte. Así que bueno, y con esta beca que nos ganamos, que es la de Bogotá Diversa para Sectores Sociales, pues pudimos apoyar sobre todo dos grandes proyectos en los que se ocupa Concuerpos. Digamos que Concuerpos, así grosso modo, tiene tres enfoques grandes, que es el investigativo, el pedagógico y el artístico. Y con esta beca pudimos apoyar el proyecto de la clase permanente que tenemos todos los sábados de 10:30 a 12:30, bienvenidos todos, cada mes es un profe distinto. Y por otro lado, el proyecto de formación a formadores, que es un espacio que hacemos una vez al año, es un taller intensivo que abrimos para personas con y sin discapacidad, que generalmente son formadores en espacios de poblaciones con discapacidad, pero pues a los que siempre han llegado personas que no necesariamente ni son formadoras, o que si son formadoras no trabajan con este tipo de población. Y lo que también hemos descubierto a lo largo de los años es que estas metodologías que hemos como consolidado hasta la fecha, pues son inclusivas justamente por su posibilidad de moldearse a poblaciones que no son necesariamente personas que están en alguna situación de discapacidad. Entonces esos han sido como los dos proyectos que pudimos fortalecer con la beca que nos ganamos con el IDARTES. Muchísimas gracias, ya más adelante pues te seguiremos haciendo algunas preguntitas, y ahora pues me voy a dar la libertad un poco de pasar al ámbito de personas privadas de la libertad. Y quiero destacar algo muy importante, y es que logramos sacar los procesos de discapacidad del ámbito exclusivo de la discapacidad. Entonces, lo que pretendemos es que nuestros artistas formadores con discapacidad, en la siguiente fase del proceso, si se nos permite, dicten clases a personas regulares, pero también hagan parte de estos otros procesos, porque justamente son artistas que nos han demostrado que el arte se puede vivir de otras miles maneras que pues no habíamos tenido la posibilidad de explorar, y que es con su llegada que nos dimos cuenta que sí nos podemos enriquecer, ¿no? Y que el arte tiene muchas potencialidades. Entonces, en el marco de trabajo con personas privadas de la libertad, pues tenemos la fortuna también de contar ahorita en la mesa de radio con la presencia de una persona que viabilizó unos espacios muy importantes, pero que además en su entorno de trabajo a través del arte ha generado unos procesos increíbles, que incluso para mí fue una sorpresa, porque pues al respecto de personas privadas de la libertad también suelen haber unos prejuicios muy fuertes que muchas veces limitan el trabajo con la población. Entonces, Daisy, bienvenida a la mesa. Por favor, cuéntanos un poquito sobre esta experiencia de trabajar con el arte y con personas privadas de la libertad, y cómo, qué opinión te merecen los laboratorios que tuvieron lugar en el marco de esta población. Hola a todos. Bueno, nosotros arrancamos hace que un mes, bueno, me largo, no me acuerdo muy bien. Pues realmente los chicos tenían mucha como curiosidad, y nosotros también un poco como esperando cómo se iban a desarrollar. Empezamos con un grupo grande porque son personas privadas que algunas están por corto tiempo, otras por un espacio mucho más largo, pero lo que nosotros queríamos era mantener el grupo. Y pues fue maravilloso vivir el proceso de ver cómo llegan desde, no sé, con las inquietudes, con el sentir o los imaginarios hacia un hacer. Y a medida que va pasando los laboratorios, van fortaleciendo incluso áreas que no conocían. Entonces, pues nada, para nosotros ha sido como maravilloso contar con los profes, con los psicólogos, tener estas duplas, estos dos equipos de trabajo, que unos trabajaron collage y los otros como más hacia la animación y hacia este proceso de ver también la imagen en movimiento. Y pues creo que también el hacer que pues nosotros venimos haciendo con los chicos se mezcla un poco, porque genera como en ellos más una conciencia, un acercamiento al arte desde otro momento, ¿no? Porque están en un momento muy complejo en el que están pensando solo en la libertad, en la libertad, en la libertad, o cómo es la convivencia en el día a día, en sus celdas. Y el que llegue a un espacio como este, que está 2 días a la semana, que tenga 3 horas de hacer, que tenga 2 profes como que los guían, los acompañan, y yo creo que también son como sus cómplices en el descubrimiento de las herramientas, de los imaginarios, ha permitido como también cambiar ese chip, como que ellos no piensen el día a día en la privación de la libertad como cuándo voy a venir, o solo pensar en la visita del domingo o del miércoles, sino pensar, ah, el martes o el viernes tengo clase, ah, el martes o el viernes voy a aprender una herramienta o voy a preguntar algo. Y yo tuve la oportunidad de acompañarlos como en la primera sesión, por mil cosas que tengo que hacer, pero también era como ver esa sorpresa también de los profes, como que yo siento que cuando uno empieza a trabajar con estas poblaciones está un poco con prejuicios y un poco prevenido, pero creo que si uno tiene las herramientas indicadas y lo principal, que es el amor, todo funciona. Eso es. Muchas gracias, Daisy. Ahora Omar, profesional de las ciencias humanas, que estuvo trabajando como observador y acompañante de los procesos de los laboratorios que se desarrollaron con personas privadas de la libertad. Cuéntanos un poco qué fue lo que observaste desde tu perspectiva como psicólogo en este caso, pero también qué opinión te merece el arte en estos espacios, ¿no? De pronto, desde el ámbito de la psicología, muchas personas patologizan algunas expresiones artísticas o algunos comportamientos que son usuales en espacios, por ejemplo, de privación de libertad. Entonces, cuéntanos simplemente cuál fue tu experiencia y qué opinión te merece el arte en ese sentido. Sí, buenas noches para las personas que nos escuchan. Yo creo que esta máxima de que las prisiones producen locura, pues es un buen lugar para iniciar a pensar sobre esos procesos de patologización y cómo se pueden transformar a partir de espacios que contrarresten esos ejercicios que muchas formas imponen más allá de las prisiones físicas, como prisiones a nivel cognitivo, emocional. Y pues nada, como que termina convirtiéndose el taller en un espacio sumamente potente por las barreras que rompe, siendo además de que un espacio pues que sigue permaneciendo cerrado, pues nada, como si la rompe esa barrera pues del encerramiento, así sea pues por unas horas o unos cuantos momentos, ¿no? También como que depende mucho de la persona pues que se encuentra en el espacio. El taller que yo acompañé era sobre graffiti y mi compañero pues no está, el compañero artista pues que dinamizó estos talleres, que los dirigió, pero bueno, aprendiendo mucho de lo que él ofreció en esos talleres y de los asistentes que participaron en él, algo pues que yo podía, digamos, reconocer era esa posibilidad de alguna forma transgresora que ofrece el collage. La superposición de objetos, de formas, el juego con el tiempo, con los colores, venía a ser algo muy importante, porque muchas de esas personas apenas estaban en el espacio, lo primero que ubicaban era, por ejemplo, la ventana, ¿sí? La luz del sol era algo que tenía una carga de significantes muy alta para ellos, y de alguna manera poder jugar con elementos que les permitía hacer una transgresión, yo siento que hacía una especie de proceso entre lo que estaban emergiendo a nivel interno y de lo que querían exteriorizar y que también esperaban de que ocurriera pues en otras situaciones, ¿no? Como esa búsqueda de libertad que siempre estaba muy presente. Bueno, digamos que algo que valoro bastante de este espacio es la voluntad que tienen pues las personas que permiten que se realicen estos talleres. Las condiciones son muy difíciles, es un encerramiento pues que además de hacinamiento no permite tener como unas dignidades mínimas, y siento que tener un espacio en el que ellos se permitan pues hacer volar esa imaginación, bueno, ellos mismos lo decían, ¿no? Como que transgredía también el tiempo a nivel subjetivo. Y para ellos al final era valiosísimo haber pasado 3 horas, aunque muchos de ellos a veces no tenían mucho interés por lo que se estaba haciendo, algunos de ellos más bien, no tenían como un interés muy intenso en lo que se estaba haciendo, simplemente ese ejercicio de que el tiempo pudiera moverse un poco más rápido y bueno, antes de volver otra vez a la prisión, pues bueno, tuvieron un espacio un poco más corto en el día para salir de ahí. Entonces, pues serían muchas cosas, no me quisiera extender mucho más. Quizá, bueno, estas potencialidades del arte, como para cerrar, en estos espacios me generaban como muchas inquietudes, ¿no? Creo que ciertas instituciones sostienen unos discursos a partir de ciertas barreras que son infranqueables. Y en esa medida, saber qué se puede hacer con el arte, qué se puede permitir propiciar al arte, es toda una disputa, porque de alguna manera pareciera que hay que censurar ciertas emociones, ¿no? Pues pareciera no, es útil censurar ciertas emociones y favorecer otras. En esa medida, pues pareciera que se direcciona el arte hacia la generación de ciertas emociones. Que no deja de ser una duda, ¿no? Una pregunta sobre el qué posición ética, moral uno podría tomar también desde ese marco de lo artístico, ¿no? Pero bueno, ya creo que con eso pues cerraría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Son preguntas válidas, digamos, que nos han formulado también los laboratorios. La idea es generar procesos, un poco para explicarle a quienes nos escuchan. Los laboratorios no solo tuvieron pues la presencia de nuestros artistas formadores, sino que estuvieron acompañados, como se dieron cuenta, de profesionales de las ciencias humanas encargados pues un poco de generar memoria para que esto no quedara como simplemente un tema episódico, sino que nosotros y nosotras como institución podamos fortalecer los procesos luego de manera reflexiva a partir de lo que ya se logró y también de lo que no se logró, ¿no? Entonces, pues al equipo muchas gracias, el tiempo es limitado, a otros compañeros pues que también van a seguir hablando de sus procesos. De verdad, pues una invitación a todas las personas que nos escuchan, a que se acerquen a Lidartes, a que articulemos a través del arte, a que pues generemos propuestas en estos tiempos tan turbulentos para nuestra sociedad. Creemos que el arte de verdad es una herramienta importante. Entonces, pues nada, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Envío un saludo bien grande a la mesa de radio, aquí desde Chile, sintonizándolos específicamente desde el archipiélago de Chiloé. Y bueno, nada, enviarles un saludo muy fuerte, una mesa de radio bien interesante, bien enriquecedora. Hemos escuchado acá atentos todas las iniciativas y todos los trabajos que vienen realizando con las diferentes comunidades, los diferentes parches. Y bueno, nada, seguir invitándolos a que se pasen por la radio, que sigan usando este espacio de radio itinerante, que nos tengan en cuenta que igual es una plataforma para la difusión también de todos estos trabajos y todas las iniciativas. Entonces, nada, alentarlos para seguir trabajando en todo este desarrollo tan importante para el arte, para la cultura y para la equidad de los derechos. Un abrazo grandísimo y seguimos conectados a la Vox Populi. Chao, chao. De la Gran Metrópoli 1, 2, 3.